La situación de las lluvias afectó muchísimo a la escuela, que además tiene no solamente situaciones de inundaciones porque se filtra agua o porque se queda llena alguna canaleta, sino que hay una cuestión edilicia de fondo que hace muchísimos años está sin resolverse, ¿no? Sí, así es. La escuela técnica está ubicada en la calle Martín García, al 800, esquina Montes de Oca, en el barrio de Barracas. Y la verdad es que lo que estamos atravesando es una fotografía del día después de la aplicación de las políticas de ajuste dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, primero con la gestión de Mauricio Macri en las dos oportunidades y después con Rodríguez Larreta, donde los presupuestos para la infraestructura escolar, para el mantenimiento de los edificios escolares, siempre fue hacia la baja, ¿no?, en el presupuesto de educación. Y hoy atravesamos en la técnica 15, como vos decías, la inundación, que eso implica suspensión de clases en las áreas de taller, la superpoblación dentro de la escuela por la implementación de las modificaciones de la nueva escuela secundaria. Entonces hay cursos que no tienen espacio físico para que puedan funcionar. El deterioro general del edificio, las paredes, es un edificio antiquísimo, fue la casa de Guillermo Brown, donde está emplazada la escuela, y la verdad es que nunca hubo una tarea de mantenimiento estructural del edificio. Esto abonó a un deterioro año tras año, que desde las conducciones de la institución, como corresponde, hacen los pedidos de reparación, de mantenimiento, cuando hay algo que no está funcionando, cuando se ve que el deterioro es importante, pero no hay respuesta, digamos, son reclamos internos, institucionales, respetando las vías jerárquicas, pero que el ministerio, en su afán de ahorro o de desvío de fondos, no implementa en las escuelas, y nos lleva hoy a esta situación realmente crítica, tanto para llevar adelante nuestra tarea pedagógica con nuestros alumnos y alumnas, como para la seguridad de los estudiantes. La verdad que el centro de estudiantes plantea algo muy elemental, como decir que ellos no se merecen estudiar en estas condiciones. Y nosotros, obviamente, tampoco estudiamos, nos recibimos y elegimos trabajar en la escuela pública para tratar de sortear la seguridad de nuestro lugar de trabajo. Uh-huh. Al respecto de esto que decís, no, me quedaba pensando, en todos estos años el gobierno de la ciudad claramente no dio ninguna respuesta. Muchísimos años, sabemos que siempre las luchas apuntan a tratar de tener una reunión, tener una respuesta clara, por lo menos, de qué va a pasar con todo esto. Además de no tener respuesta, el implemento de estas nuevas reformas curriculares afectan muchísimo más la situación edilicia de la escuela, porque complican el tamaño de la ocupación de las aulas, que no dan abasto. Y encima, en general, se terminan apuestan a cerrar cursos. Es una política que conocemos muy clara y que es un riesgo siempre que no se pueden ocupar las aulas, ¿no? Sí, digamos, nosotros no podemos, digamos, nosotros tenemos una demanda de matrícula que realmente no se le está pudiendo dar la respuesta que, digamos, ante la demanda de la población cercana, ¿no?, del barrio, y también de la especialidad, porque la escuela tiene una especialidad en artes gráficas y en publicidad que no se está pudiendo dar respuesta a la demanda en general. Hay algo que te quería comentar con respecto a las respuestas, no respuestas por parte del gobierno. Uh-huh. Hace 11 años que la comunidad de los trabajadores vienen, digamos, manifestando la necesidad de una reforma estructural de la escuela. 11 años con continuas promesas, sí, más adelante, sí, entendemos la situación, sí, más adelante. Lo que fue sucediendo desde el año pasado fue un reconocimiento por parte del ministerio de que la escuela estaba mal y que debía hacer un edificio nuevo, digamos. Magnifiquemos esta situación, ¿no? Necesitaban un edificio nuevo. Hace aproximadamente 5 años que vienen con esta supuesta promesa de edificio nuevo. El año pasado, de la boca para afuera de algunas autoridades del ministerio, manifiestan esta posibilidad sin ninguna concreción y sin ningún compromiso. El año pasado finalmente dijeron la posibilidad de iniciar la obra y un traslado transitorio de la escuela durante la obra, porque por la magnitud de la obra que tienen que hacer no puede estar funcionando la escuela, a otro lugar. Ese otro lugar es inexistente, por lo tanto la obra no se llevó adelante, por lo tanto los pliegos licitatorios en sus momentos tampoco se llevaron adelante, y recién este año, a mitad de año, existía la posibilidad de un traslado al edificio de Paseo Colón, con todo el desarraigo que eso provoca, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque estamos en Barracas, nos mudarían transitoriamente a Paseo Colón, pero siempre es de la boca para afuera. No hay un compromiso, un acta firmada, comunicada, ni cómo se va a hacer ese traslado, ni siquiera un inicio de obra para poder llevar adelante semejante obra para la escuela. Hace un mes, los docentes nos convocamos y pedimos por escrito, respetando las vías jerárquicas, con un expediente electrónico, una reunión con el sector de infraestructura para que nos dé información, cuál era la planificación, uh-huh. en qué condiciones nos íbamos a mudar, porque lamentablemente los docentes trabajamos en muchas escuelas y sabemos que estos movimientos que realiza el ministerio no siempre tienen en cuenta las necesidades específicas de las instituciones. Entonces, no recibimos ninguna respuesta, ni siquiera respondieron a nuestro pedido de queremos saber qué es lo que suponen que va a suceder con la escuela Maipú. Y durante este mes que estuvimos esperando, lo que sucedió fue lo obvio, que fue que las clases se tuvieron que suspender en el turno de taller porque cae agua, hay que estar adentro del taller con un paraguas, poniendo en riesgo las máquinas que ahí funcionan, con lo costosas y los antiquísimas que son en algunos casos. Y la verdad que el Centro de Estudiantes tampoco ha recibido ninguna respuesta. Entonces nosotros, primero lo que necesitamos en un gobierno que se promueve como el diálogo, con trabajo con la comunidad, pide a los vecinos que se acerquen para que cuenten sus problemas. Nosotros venimos contando cuál es el problema de la comunidad de la escuela número 15, la Maipú, pero no recibimos ningún tipo de respuesta. Y cuando pedimos, ustedes qué piensan, encerrados en el ministerio, nos cuentan a ver qué es lo que piensan hacer, tampoco tenemos respuesta. Uh-huh. Ante lo cual la verdad es que dudamos realmente que alguna mejora se vaya a realizar, porque no tenemos ningún compromiso, no tenemos absolutamente nada, y consideramos que así el año que viene las clases tampoco podemos empezarlas, porque están poniendo en riesgo la salud de todos los que estamos ahí adentro. Uh-huh. Unos detalles no mínimos, no hay luces de emergencia en ningún sector de la escuela. Los matafuegos a la fecha de hoy están vencidos desde el mes de agosto. No tenemos manguera para bomberos. Los planos de evacuación solamente están en la zona de taller, no en el resto de la institución. Son medidas mínimas de seguridad que el propio gobierno de la ciudad ha regulado para todos los edificios, comercios, que ellos mismos no respetan. Entonces, la verdad es que creemos que, acá hay un mirar para otro lado, desvalorizando, la práctica dentro de la escuela pública, dentro de lo que es específicamente la Escuela Técnica Maipú, poniendo en riesgo a todos los que la habitamos todos los días. El año pasado tuvimos un accidente con la casera que tuvo que intervenir el SAME. La verdad es que sin mayores complicaciones, ¿no? Pero no dejó de ser una llamada de alerta. Uh-huh. Y así todos no tuvimos ninguna respuesta. Uh-huh. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Julián. ¿Qué tal, Julián? Bien. Pensaba al respecto de esto que vos ibas contando, primero de las luchas del centro de estudiantes que no fueron escuchadas, de los docentes que no fueron escuchadas. Pienso, existen, porque creo que es una gran problemática en las escuelas, en todos los espacios de educación pública, que es que quizás hay partes de los claustros, sectores que se organizan y que saben que la forma de ser escuchados es buscar alguna manera de lucha, ¿no? Y que muchas otras personas quizás no lo entienden así o tienen otra cultura al respecto de sus derechos o de sus reclamos. Y pienso, ¿existen espacios comunes en donde docentes, padres, madres, estudiantes, incluso directivos, directivas, no sé si cooperadora cuenta la escuela, donde puedan confluir y donde puedan buscar formas de organizarse, no sé, que puedan, mirá, superar a lo que está sucediendo, digamos? Mirá, la verdad es que la situación es tan emergente que nosotros pudimos celebrar la primera asamblea de toda la comunidad donde participaron el sector de los docentes, hubo participación de, digamos, de los directivos para que ellos pudieran informar lo que les decían informalmente, porque claro, por escrito no había nada. Centro de estudiantes, familias y integrantes de la cooperadora. De esa asamblea que se celebró hace 2 semanas, se resolvió en el día de hoy, ahora yo estoy yendo para allá, realizar un abrazo a la escuela, uh-huh, para poner en, digamos, en comunicación con toda la comunidad del barrio también, porque nos parece que esto también tiene que ver con el barrio, con, claro, la pertenencia. La escuela cumple 80 años, uh-huh, digo, hay que poner en valor también una trayectoria educativa de la escuela para el barrio de Barracas. Uh-huh. Una identidad también, ¿no? Totalmente. Y hoy, después del abrazo, se va a celebrar la segunda asamblea, uh-huh, para ver cómo podemos continuar con esta pelea, ¿no? Porque sabemos que, aparte, que esto es algo que recién vamos a empezar. Nosotros recién estamos empezando a unirnos, a empezar a reclamar en conjunto. Sabemos que es un largo camino, porque una vez que se inicien las obras, después hay que controlar estas obras. No nos olvidemos, digamos, con todo lo que está pasando en otros edificios que fueron abiertos, que fueron inaugurados con bombos, platillos y globos de colores. Suspendieron las clases porque se les vinieron abajo los techos, como es el caso del Rogelio Irurtia. Digamos, una escuela recién inaugurada, que fue otra batalla también de más de 15 años de la escuela de Rogelio Irurtia, hace una semana que no tienen clases porque se les cayeron los techos y se inunda la escuela. Entonces, para nosotros esto es un camino de inicio. Celebramos la unión de las familias, los estudiantes, el cuerpo docente, para poder acompañar en este proceso, porque sabemos que con esta gestión de gobierno no hay seguridades garantizadas para nadie. Y bueno, y si tenemos que realizar alguna acción legal para cuidarnos, porque nosotros también tenemos derechos como ciudadanos, como trabajadores y como estudiantes, las haremos. Uh-huh. Tenemos acá, está todo por construir. Lo que hoy en este momento nos está uniendo es la falta de información, y que nosotros adentro de la escuela estamos padeciendo goteras, olores, porque se trabaja con tinta y a veces los sistemas de ventilación no funcionan como deberían. Durante el invierno no tuvimos calefacción porque la caldera no estaba funcionando. Uh-huh. La verdad que estamos, digamos, al pie de la batalla como para empezar a defender la escuela que habitamos, la escuela que queremos y la escuela de Barracas. Totalmente, totalmente. Si recién llegaste, estamos charlando con Cecilia Pol, docente de la Escuela Técnica número 15 de Barracas. Para cerrar, Cecilia, no queremos seguir reteniéndote porque sabemos que en unos muy poquitos minutos ya comienzan la actividad allá. La situación de, te pregunto justamente por algo que ya hablamos con vos alguna vez en este programa, que es la escuela de cerámica. Vos sos madre de un alumno de ahí de la escuela de cerámica. ¿Cómo sigue la situación ahí en la escuela? Sí, mi hija este año termina, sigue con una emergencia edilicia, justamente porque no hay lugar. Digamos, la escuela necesita ampliarse nuevamente. La implementación de los cambios en la currícula hace que la escuela, que las escuelas colapsen, y en este caso en la escuela de cerámica, mi hija está teniendo sus clases de lengua y literatura en el taller de dibujo, porque no tiene aula donde habitar. Uh-huh. Así que estamos peleando el proyecto de ley de ampliación de la escuela, que fue presentado el año pasado, previo a esta intención de traslado que tuvo el gobierno de la ciudad. Pero bueno, este año fue un año electoral y lamentablemente la Comisión de Educación no funcionó como debía funcionar, y está ahí sobre tablas en el recinto para ser tratado. Y por suerte, sin baja matrícula, el CERA otra vez puede cubrir la matrícula que necesita, pero con el problema edilicio de que no tenemos lugar. En términos judiciales, que nosotros tuvimos una presentación, todavía estamos amparados por una medida cautelar que impide el traslado de la escuela, aunque sabemos que por la condición lamentable que está atravesando el Irurtia, es imposible que nosotros podamos habitar ese espacio. Y bueno, y el gobierno, nosotros seguimos sumando 1.000 pesos por día de multa que tiene la señora Soledad Acuña por incumplimiento de los plazos judiciales. Así que esperemos que toda esa batalla concluya, tengamos el edificio de al lado, podamos ampliar la escuela de cerámica y poder ampliar la oferta educativa para las artes que tanto nos hace falta. Totalmente, sin duda. Claro, bueno, recuerdo al respecto de lo que decías, que la escuela de cerámica se quería mudar a unos 7 kilómetros del barrio de Almagro al barrio de Parque Avellaneda, Mataderos, ahí en el límite, donde está el edificio de Irurtia, que no solo no estaba terminado, sino que además claramente no está en condiciones. Se cayó un techo, en un ratito vamos a estar escuchando unos audios que nos compartió una compañera. Cecilia, te despedimos y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Gracias a ustedes por el espacio y por ocuparse de estas cosas, que la verdad que esta gestión tiene un blindaje mediático tan grande que las mentiras no pueden salir a la luz y se convierte en un discurso único el que tiene el jefe de gobierno, y la verdad que son espacios necesarios para repensarnos la ciudad que queremos. Así que agradecerles a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande, que salga muy muy bien el abrazo, repito. Bárbaro, los invitamos para las próximas, los voy a mantener informados. Dale, buenísimo. Abrazo. Gracias, hasta luego. Ella fue Cecilia Paul, docente de la escuela número 15 de Barracas.